estamos en el mediodía de este miércoles en todo el país. Un programa cargado con noticias, con cosas que suceden en las Sierras Chicas, Cari. Sí, y algo que veníamos adelantando desde temprano es este robo de vacunas contra COVID-19 en Río Ceballos. Algo que preocupa y algo que obviamente también genera repudio. Para eso ya tenemos del otro lado de la línea el secretario de Salud, Alejandro Raca, para que nos cuente un poquito más sobre esto que ocurrió en la localidad. Te saludamos, Alejandro, buenos días. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, bueno, nos llegó esta información, Ale, de que robaron 20 dosis de vacunas contra el nuevo coronavirus en el Centro de Salud Norcelo Cardoso. Sí, así es. ¿De qué vacunas estamos hablando? Mirá, nosotros notamos el faltante de 10 dosis de Sputnik V, segundo componente, y 10 dosis de Sinopharm. ¿Esto cuándo creen que pudo haber ocurrido? Nos viene a la cabeza que tiene que ser alguien que trabaja en el mismo centro de salud. ¿Tienen alguna información de quién pudo haber sido? Mira, en principio, por esa especulación, esa hipótesis, lo estamos como dejando más en manos de quienes le corresponde el proceso administrativo y el proceso de investigación de la justicia. Sin embargo, nosotros notamos que alrededor de hace una semana y media, que había una diferencia entre el stock físico y el stock de sistema en una o dos dosis, y otro día sucedió que también. Y entonces, cuando empezamos a comparar las listas y a verificar la información, sacamos la cuenta de que faltaban 8 dosis. Y en el momento en el que se llegó a las 10 dosis que faltaron cuando estábamos chequeando, y empezamos a hacer un control estricto del stock, para fundar alguna sospecha sobre dónde estaba el problema, porque quizás en ese momento podría haber sido algún error de carga o alguna diferencia en el stock. Y a partir del operativo que hicimos el sábado, que pasó en el anterior, terminó el operativo, dejamos un control de stock y bien terminó el operativo, y el lunes a la madrugada, cuando retomó el área administrativa sin haber realizado ninguna tarea de vacunación, notamos el faltante de 10 dosis de Sinopharm. Uh-huh. En ese momento, cuando me notifica el equipo, comenzamos a tener fundada sospecha de que posiblemente la faltante de estas vacunas se deba a la sustracción de las dosis por parte del vacunatorio. Así que en ese momento comenzamos ahí nosotros una regularización un chequeo de la información, porque hubo que ubicar los lotes de las dosis faltantes. No son todas de la misma formulación, no son todas del mismo lote. Entonces, a partir de ahí, recabamos la información para ubicar esos faltantes, y lo que hicimos en el primer momento fue notificar al programa de inmunización a través de su responsable regional, que lo hicimos personalmente, acá en el centro de salud, y también ella nos instruyó sobre cómo es el mecanismo institucional para rendir ese faltante, que de alguna manera hay que explicarlo de alguna manera, ese faltante de vacuna hay que reportarlo. Y a partir de charlar también con la asesoría letrada y con las autoridades municipales, radicamos la denuncia. Yo radiqué personalmente la denuncia como director de salud, relatando los hechos y denunciando la posible sustracción de 20 dosis de vacunas. Sí, en el caso de que realmente se compruebe que fue, que fueron robadas estas dosis, la pregunta es, ¿con qué fundamento, con qué motivo una persona podría llegar a hacer algo de eso? Porque motivo económico tampoco tendría sentido hacerlo, es decir, vender las vacunas, porque se está inoculando y no es necesario recurrir a comprar una vacuna, digo. Mira, digamos, hay una serie de análisis especulativos que no sé si me corresponden. Digamos, yo estimo que puede haber alguien preocupado por la continuidad del proceso de vacunación, incluso que haya sido víctima de esta campaña mediática en contra de la campaña que se está haciendo, digamos, que no hay dosis, o que haya tenido algún miedo y le haya pedido a alguien que o que haya realizado la sustracción, ¿no? Pero bueno, la verdad que no se me ocurre con qué motivación más que el daño, y que incluso, digamos, más allá de cualquier motivación, esto incurre en un delito, digamos. Por lo tanto, digamos, no hay que preguntarse mucho por qué, digamos, sino que más que hacer lo que creemos que hay que hacer, hay que hacer lo que nos corresponde, ¿no? Yo tengo un rol muy claro y una responsabilidad sobre el servicio de salud que no me exime de responsabilidades, y que cuando hay que denunciar, digamos, hay que tomar el toro por las astas, para decirlo de alguna manera, y realizar la denuncia y dejar en manos de la justicia la investigación, que no solamente nosotros hemos dejado en manos de la justicia, porque yo radiqué la denuncia, después la Secretaría de Políticas Públicas ratificó esa denuncia frente a la unidad judicial, sino que además con el intendente y la secretaria nosotros hemos solicitado también hacia la asesoría letrada de que se comience un proceso de investigación administrativa para colaborar en el mismo sentido de la investigación judicial, y que se pueda esclarecer en la medida de lo posible el responsable de este faltante, y que se siga con las sanciones de la justicia por su parte, digamos, y las sanciones administrativas que correspondan si es que hay algún responsable, digamos. Uh-huh. A nosotros nos genera, la verdad, un malestar porque nosotros no estamos, el centro de salud, el vacunatorio se encuentra dentro del centro de salud, y los momentos en el que fueron los faltantes, digamos, el centro de salud no tiene circulación de público adentro. No hay público. A partir de que el centro de salud está catalogado como centro COVID y se atiende patología respiratoria, digamos, cada persona que ingresa es triallada, o sea, digamos, pasa por el triage, se le toma la temperatura, se anotan sus datos y va directamente al consultorio que tiene asignado para la consulta o para la práctica que sea. Digamos, no hay circulación como antes uno estaba acostumbrado, sí, en el centro de salud a tener gente esperando adentro, que iba uno al baño y venía, que digamos, que había gente que no se sabía para qué estaba, digamos. Uh-huh. Pero o esperando que, sino que solamente en el momento en el que sucedió este hecho, digamos, estaba el equipo de salud, incluso, digamos, en el equipo de salud generando una suspicacia, digamos, y una serie de sospechas que nosotros estamos tratando de trabajarla de la mejor manera, porque no nos suma la suspicacia de estas sospechas en nada. No suma en nada, y menos en un momento de tensión, con efectivamente las vacunas, que son el leitmotiv, la esperanza, digamos, que estamos teniendo en la acción sanitaria para salir de la pandemia. Entonces, nada, nos genera un malestar tener que estar haciendo este tipo de acciones de investigación y de denuncia. Sin embargo, es lo que nos corresponde como funcionario público, y nada, poniendo todo a disposición para esclarecer estos hechos. Sin duda. Alejandro, ¿cómo te va? Adrián te saluda. ¿Cómo te va, Adrián? Bueno, justamente cuando uno habla, a priori nosotros pensábamos que cuando se trataba de un robo, pensábamos que había sido violentado el lugar. Bueno, uno especula en eso cuando te dice robaron, violentaron algún refrigerador, alguna puerta, pero lo que me querés decir es que esto fue un robo hormiga, digamos, esto viene sucediendo ya hace varios días, y que ustedes dan cuenta cuando hacen una auditoría más generalizada, ¿no? Exacto. Nosotros empezamos a notar a cuenta gotas, digamos, estos faltantes que al principio pensamos que eran errores de carga. Uh-huh. Nos ha pasado antes tener diferencia en el stock, que cuando revisamos las planillas, revisamos las dosis y volvemos, digamos, encontramos de que esta planilla, digamos, era de Sinopharma y fue cargada con en otro momento. Entonces, o contamos cuando no habían sido cargadas todavía al sistema, digamos. Hay una serie de errores programáticos que pueden hacer y pueden explicar la diferencia, y ha venido sucediendo, y hemos encontrado siempre, absolutamente siempre, las diferencias, y siempre hemos mantenido un stock real y verdadero. Y hace un par de semanas esta parte, digamos, empezamos a no poder explicar esta diferencia de dos dosis, una diferencia de tres, de cinco, y fue en el momento donde nosotros dijimos, bueno, digamos, quizás nos está haciendo falta, digamos, recrudecer los controles de stock y hacer un stock, digamos, varias veces al día. Digamos, en el momento en el que aumentamos la frecuencia del control de stock, digamos, sucede que faltan 10 dosis de un conteo hasta el otro. Entonces ya ahí, digamos, tuvimos fundada sospecha de que estas dosis que están faltando han sido sustraídas cuando en el equipo nadie ha realizado acto de vacunación. Uh-huh. Por lo menos esa es la información que tenemos hasta ahora. Es algo que la investigación surge de que no, bueno, sí, en realidad esas dosis las aplicamos y alguien diga que las puso, digamos, mientras tanto, digamos, hay una sospecha fundada que debe aclarar justicia sobre qué ha sucedido, digamos, y quién puede haber sido el responsable, esperando de que se esclarezca el hecho, digamos, que es lo que todos queremos. Y después, digamos, tomando, digamos, lo que nosotros hemos hecho por nuestra parte es aumentando las medidas de seguridad alrededor del centro de salud y del vacunatorio, para que, más allá de que se esclarezca o no esta situación, no suceda más. Uh-huh. Esas son las acciones que yo les comento a ustedes, como que no nos ponen en una situación tensa frente a que todo el tiempo ahora, digamos, hay un solo responsable de la llave de un candado, que solamente puede entrar una persona. Nos limita a tener que trabajar con este nivel de restricciones de seguridad, digamos, pero nada, digamos, te repito lo que decía recién, digamos, no son cosas que nos gustan hacer, pero son cosas que tenemos que hacer para garantizar la seguridad de la vacuna. Incluso me parece que ahí hay algo para tener en cuenta, que es, digamos, que esto no se mezcle también con esta campaña que hay de suspicacia, que tiene más que ver con la política partidaria que con la sanitaria. Digamos, yo estoy abocado a la política sanitaria en Río Ceballos, es mi único interés, y entonces, digamos, yo creo que este tipo de actividades, digamos, espero que no se empiecen a desarrollar o a accionar en contra de una campaña de vacunación que tiene que fortalecerse, no debilitarse. Uh-huh. Entonces, digamos, bueno, digamos, lo que esté a nuestro alcance para asegurar la seguridad de las vacunas, lo estamos realizando, y bueno, y esto, debemos poner todo a disposición para ver si en algún momento podemos saber qué pasó. Uh-huh. Me quedo con esto también, Ale, de la seguridad de la vacuna, pero también de la seguridad de las personas, ¿no? Porque esas vacunas quizás tengan un destino y no sabemos en qué condiciones podrían estar siendo aplicadas en el caso que ese fuese el motivo, ¿no? Pero más allá de la seguridad, también lo que preocupa es el hecho en sí mismo y que además están dejando a personas sin su dosis. Bueno, eso, digamos, no está siendo tan así, digamos, ¿no? Nosotros tenemos hoy, ¿no?, manejamos un stock de vacunas y de remanentes de personas que no han venido a vacunarse porque por algún motivo han decidido no hacerlo, o porque lograron vacunarse en otro lugar, digamos, o digamos, también nos ha pasado que hemos tenido gratamente la noticia de que en algunos frascos de que vienen de 10 dosis, nosotros terminamos sacando 12, 11, porque viene con un poquito más de líquido. Entonces, hay disponibilidad de dosis, y todas esas dosis sobrantes que hay por frasco, también tienen un mecanismo de reporte, digamos. No es que nosotros disponemos de esa dosis, hacemos lo que queremos, digamos, hay una forma de registro. Nosotros también le hemos solicitado al programa de inmunizaciones que nos instruya sobre cómo se reportan esas que el sistema nos dice que nos ha dado 10 dosis en un frasco, y después nosotros efectivamente sacamos 12. Esa también, digamos, hay una forma de reportarlas, hay una forma de explicar, digamos, a quiénes y por qué hemos puesto esa dosis. Y entonces nadie se está quedando sin su dosis. nadie se está quedando sin la posibilidad de vacunarse, digamos, las sustracciones han sido de una serie de remanentes, de las cuales, digamos, hoy no estamos teniendo un problema de stock. Uh-huh. Yo creo que, digamos, deberíamos hacer como un poquito más énfasis en fortalecer la campaña de prevención y de promoción de la vacunación. Nosotros tenemos que hacer fuerza en que la gente venga a vacunarse. Uh-huh. Ahí es donde nosotros tenemos el próximo desafío, digamos, después de vacunar a toda la población objetivo, nosotros tenemos alrededor del 60, casi 70% de la población mayor de 18 años, digamos, con la primera dosis aplicada ya. Entonces, nos falta ahora trabajar sobre la conciencia de las personas de que las personas que están en condiciones de vacunarse se inscriban y vengan a recibir la vacuna, porque dosis hay y estamos en condiciones de vacunar. Por eso digo que no creo que estemos en condiciones de que alguien se vaya a quedar sin vacuna por este hecho delictivo, digamos. Me parece que la gente, el problema de que la gente no se vacune tiene más que ver con que pueden haber sido también, haberse hecho eco de alguna campaña de suspicacias con la vacuna o politización, esto que lo hemos charlado ya varias veces, sí. Pero de ninguna manera, digamos, hay faltante de dosis o alguien se va a quedar sin su dosis por este hecho que es aislado, pequeño, digamos, pero que no deja de tener gravedad institucional. Sí, por supuesto que sí. Bueno, doctor, te agradecemos estos minutos con anexados. Ojalá que se pueda realmente esclarecer este hecho en la localidad de Río Ceballos. Muchas gracias. No, por favor, a usted y a disposición para cuando necesite. Hasta allí las palabras del director de salud de la localidad de Río Ceballos, Alejandro Raca. Bueno, contando un hecho realmente lamentable. Como veníamos diciendo, más allá del motivo por el cual esas vacunas, esas 20 dosis, fueron robadas, más allá del motivo, es la actitud de haberlo hecho. Es la gravedad de haberlo hecho. Porque estamos hablando de salud, estamos en medio de una pandemia. Sí, sí, sin duda. Y que realmente roben vacunas, que son justamente el elemento principal para combatir esta pandemia. Que pase esto realmente es repudiable. 29 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Nos quedamos hasta las 13 horas acá en Anexados. Nos metemos en canciones.